Bueno, la verdad que, como decíamos, es un logro más en un largo proceso que ya venimos de construcción de las herramientas de comunicación para el campo popular desde la Red Nacional de Medios Alternativos. El empadronamiento concretamente es, hasta acá solamente es un registro que abrió el AFCA entre febrero y marzo de este año, donde aquellas radios, medios de radios comunitarias del sector de sin fines de lucro, según estipula la ley, que en las zonas de conflicto, como es Córdoba Capital, Buenos Aires, Rosario, y otros lugares de la provincia de La Plata, etcétera, lugares donde no a la ley, por tecnicismo, no puede avanzar en la otorgación de licencias a los medios del tercer sector, en el caso puntual de radios, se abrió un registro de empadronamiento para que las radios que existiéramos, que estuviéramos funcionando, nos pudiéramos anotar. Ese empadronamiento, que fue entre febrero y marzo de este año, es un logro, que se abrió ese registro, es un logro de un reclamo que planteó la Red Nacional de Medios Alternativos en el debate de la ley, ya allá por el 2010, y que en el 2009, y que a partir, digamos, de la no aplicación de la ley y la imposibilidad de la ley de resolver la entrega de licencias el llamado concurso y por ende la entrega de licencias a medios comunitarios en la zona de conflicto, estaba todo trabado. ¿Cuál era el problema? Que los medios comunitarios, las FM de las alternativas comunitarias populares de la Argentina, no estaban pudiendo acceder, por ejemplo, al FOMECA, que es el sistema de concurso que tiene el AFCA para la entrega de recursos para los medios de sin fines de lucro. Y como no podíamos ingresar ahí, por ejemplo, y además porque no había ningún aspecto de contemplación por parte del AFCA hacia los medios comunitarios, que estuviéramos en esta situación, realmente es una situación bastante delicada. Con lo cual, el pedido que se hizo en articulación con Farco y AMARC a nivel nacional, que fue todo un reclamo que tomó una fuerza muy grande el año pasado, durante todo el 2014, y que a fines del 2014 se llevó a una medida concreta en la puerta del AFCA, que fue el sillazo que se hizo en diciembre del año pasado en la puerta del AFCA, reclamando que se abriera este registro. Esto es un logro en gran medida también de la Red Nacional de Medios Alternativos, la cual no tan solamente viene articulando, ayudando a la aparición y a la construcción y al sostenimiento con contenidos y con asesoramiento constante para la existencia de medios de comunicación, sino que además se suma ahora esta cuestión del empadronamiento que viene a... No resuelve, digamos, la vida de los medios comunitarios, pero esto permite por lo menos dar un paso más en generar o en ver cómo resolver un marco legal que favorezca a la existencia de los medios comunitarios, alternativos y populares. Sí, para nosotros también, digo, lo comentábamos así ayer y bueno, y en el marco de todo lo que venimos dando, en lo que implica este número que hay con solo tres dígitos, que para nosotros y para nosotras es un logro, pero también el resultado de una lucha, como bien mencionaba José, y nos pone muy contentos. También nos da más fuerza y más energía para seguir, porque, digamos, esto no es todo, es solamente un pequeño gran comienzo. Y bueno, no queríamos dejar de contárselos a los y las oyentes que nos acompañan diariamente, tanto desde el Enredando las Mañanas como en los diferentes programas de Radio Zumba la Turba y de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, un poquito queríamos convidarlos y convidarlas de esta alegría que para nosotros es tan importante. Sí, la verdad que es un paso más. Esto no es dormirse en los laureles, ni mucho menos, ni es que ya tenemos legalidad, sino sencillamente esto es un número de registro, un empadronamiento, pero que a los aspectos prácticos hoy concretamente significaría que para el caso concreto, por ejemplo, de Zumba la Turba, con el número 108, se puede presentar para buscar acceder al FOMECA, por ejemplo. Entonces, esto, digamos, si tuviéramos que bajar la tierra, ¿qué significa concretamente? Significa eso. Es un paso más, es un logro y demuestra también, además, que la Red Nacional de Medios Alternativos genera propuestas, ideas y puede concretar, digamos, algunas demandas de las tantas que aún están en el tintero y que necesitamos que se logren para consolidar los medios comunitarios, alternativos y populares de la Argentina. Así que mucha, mucha alegría y muchas felicitaciones, por supuesto, a todos y a todas las compañeras y compañeros de la red y de los distintos grupos, colectivos y espacios que hemos venido trabajando en esta particularidad, en esta demanda en puntual, pero además a tomar fuerza y ánimo para continuar por más. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Jo, por compartirnos estas palabras y bueno, por este número 108. Hasta la próxima. Un abrazo. Amor, la libertad es fanática. Ha visto tanto hermano muerto. Tanto amigo enloquecido. 108 es el número de el final y el comienzo de un montón de cosas. Para nosotros un mala turba es todo este proceso de lucha que venimos llevando adelante y no queríamos dejar de mencionarlo. Claro que no, así que la persona con quien hablamos recién, José, se inspiró y a partir de que estamos empadronados, escribió. A José le gusta escribir. Entonces vamos a compartir un poco los pensares de José que ha escrito, que dice más o menos así. Luego de remarla mucho, de avance y de retroceso, luego de mucha pelea y apostando a la articulación y unidad de los distintos sectores de la comunicación alternativa, popular y comunitaria, sin mezquindad política, logramos que el AFCA nos diera un nivel de reconocimiento. La Red Nacional de Medios Alternativos demostró una vez más ser una herramienta necesaria para fortalecer y apuntalar los medios del campo popular. Si bien este beneficio favorece también a fundaciones y sectores dogmáticos de la comunicación y nos pone en pie de igualdad, es claro que este número de empadronamiento nos dará alguna chance legal para disputar algún beneficio para continuar construyendo las herramientas de la comunicación. 108 es el número con el cual quedó empadronada Zumba la Turba.